amor, todo lo perdí. Adiós corazón, que te vaya bien. Dame el último adiós que ya pita el tren. Dame el último adiós que ya pita el tren. Pobrecito corazón, ahora sí vas a sufrir. Con esa separación tienes que morir. Pobrecito corazón, ahora sí vas a sufrir. Con esa separación tienes que morir. Dame el último adiós que ya pita el tren. Dame el último adiós que ya pita.